Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta 18ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos, como siempre, con la ilusión del deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya estáis escuchando que hemos empezado con contundencia. Es la música de un buen amigo en la que he tenido el placer de colaborar. Todo un honor, un privilegio, porque esa producción está repleta de tremendos músicos, como lo es mi querido amigo Toner, que desde Granada, cordobés, pero que desde Granada lanza esta música universal, porque está triunfando en España y en toda Europa. Luego os comento más. Bueno, ya sabéis que, como siempre, este tema sonará al final y pues ahí será el momento de hablar acerca de este tema. Pero bueno, seguimos haciendo la declaración de intenciones. Vamos a seguir durante, bueno, al menos un par de programas, hasta la veintena. Ahí acordaremos. El caso es que, pues, queremos que sepáis, para los que, las que llegáis de nuevo a estas Esencias Sonoras, que el programa quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Por aquí os presentamos cada semana una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Música que en ocasiones, pues, no es muy comercial, tal vez es minoritaria, pero siempre tratamos que sea de gran calidad. Y sin más, comenzamos. Hoy con Edu Casas al control de sonido y mandos técnicos. Y aquí, como siempre, un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, ya sabéis también que solemos utilizar un hilo conductor en cada edición del programa, a modo de justificante o excusa para poner músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. El de hoy hemos querido dedicárselo a temas que se han inspirado o llevan por título alguna circunstancia que tiene que ver con el tiempo, pero con el tiempo meteorológico. Tiempo meteorológico, no el tiempo. Horario. ¿Vale? Así que bueno, yo creo que os va a sorprender la cantidad de títulos que hay, como digo, diferentes, de diferentes tendencias musicales. Me van apareciendo por aquí cosas que yo creo que os van a gustar. Y nada, y seguramente a sorprender, porque yo creo que se le ha escrito a todo tipo de circunstancias. El caso es que, bueno, vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con un clásico del jazz. Un clásico del jazz. Lleva por título A Foggy Day, un día de niebla. Vamos a empezar con niebla. Un tema de ya os dije, uno de los, se podía denominar, padres del jazz. Que realmente se dedicó a la música académica, más a la música clásica, pero también a la música, pues, popular, y de él han salido, bueno, de él y de su hermano. Han salido cantidad de composiciones que son todo, hoy en día, clásicos, estándares, como se les suele decir, del jazz. Estoy refiriendo, como no, a George y a Ira Gershwin, los hermanos Gershwin, que desde Nueva York, pues, ayudaron muchísimo a hacer que el jazz se consolidase y que tuviese una identidad muy potente que se ha mantenido a lo largo de los años, y ahí está. No me enrollo más. Vamos a escuchar ya este día de niebla, A Foggy Day. Ah, y además con una versión increíble. Aquí vais a encontrar, bueno, está Oscar Peterson al piano, Hugh Ellis, Ray Brown, Bobby Rich, pero está, veréis, lo vais a escuchar un viejo amigo de nuestro día del programa, Luis Astrón. Escuchamos y luego os doy algún detalle más de la producción. Vamos ya. A Foggy Day, con toda esta cantidad de gente que os he enumerado, que no vuelvo a repetir. Disfrutar del tema. Vamos allá. I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low and it had me down. British Museum had lost its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. The sun was shining Que bueno, esta pareja ya ha sonado, creo que al menos en un par de ocasiones. Y seguro que seguirá sonando. Claro, tremendo dúo. Ahí la gran Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Se hacía sonar también su trompeta. Como os decía, grandes músicos en esta producción. La grabación no sé exactamente, creo que pertenece. El tema, creo que una vez os he hablado. En ocasiones estos estándares se repetían en diferentes discos. Entonces, yo creo que aparece exactamente en el titulado, en el álbum de estudio titulado Ella and Louis. El productor es Norman Granz y, como os decía, el sello Verve, un clásico del jazz, Verve Records, y ahí estaban, ni más ni menos, fijaos. Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Buddy Rich a la batería. Un bandón ahí acompañando a estas dos figuras con este tema, decía, de los dos grandes del jazz, los hermanos George y Ira Gershwin. Y bueno, pues de este clásico del jazz, que espero que hayáis disfrutado, buen rollito, ¿verdad? Y día de niebla, pero un día apetecible, ¿no? Bueno, pues vamos a otra circunstancia meteorológica. En este caso, va a aparecer una cantante que no es muy conocida. Es una cantante que hace una cosa que se llama denominado Neo Soul, ¿no? Soul, Rhythm and Blues. Vaya, el caso, me estoy refiriendo a Angie Stone. Angie Stone no es muy conocida en España, pero bueno, yo creo que la vais a disfrutar porque el tema es muy bonito. Y es que además, es que de vez en cuando, bueno, pues hay, desgraciadamente, alguien muere en los días previos al programa, pues nos gusta hacer un homenaje a ese artista. A veces, tal vez se nos pueda pasar en alguna ocasión, pero esta vez pues no se me ha pasado porque me llamó la atención el fallecimiento de Angie Stone en un accidente de tráfico. El pasado, creo que fue a principios del mes de marzo. O sea, exactamente fue el día 1. Bueno, vamos a disfrutar de Angie Stone con este tema, No More Rain in This Cloud, no más lluvia en esta nube. La escuchamos y luego os hablo más acerca de la producción. Vamos a disfrutarla. Yeah. Buena onda, ¿verdad? Este tema, No más lluvia en esta nube. Ahí estaba Angie Stone. Con ese tema que pertenecía a su primer disco, fue su álbum de debut, Black Diamond, de 1999, que creo que lo que ha sonado es una reedición de 2012 que se hizo en Nueva York. Bueno, ahí había músicos realmente potentes, estaba Chalmers, Spanky, Alford, Joe Balmati, D'Angelo, Jonas Krag y Lenny Kravitz. Ella tiene una relación especial con Lenny Kravitz porque trabajó junto con en un trío que se llama Vertical Hold, pues formó parte de la banda de Matronics y de Lenny Kravitz. Bueno, ya os he hablado un poquito de esta dama, de Angela LaVert Brown, conocida como Angie Stone, nació en Columbia, Carolina del Sur, en 1961, y falleció, como os decía, en Montgomery, Alabama, el pasado 1 de marzo de este año. Desde aquí, pues vaya nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, nuestro recuerdo. Y bueno, como siempre, la vida continúa. Ya tal vez pues, en próximas ediciones o en algún tema más de ella. Tiene al menos dos discos más potentes, pues si la queréis seguir. Aparte de este Black Diamond, luego editó en 2001 el Mahogany Soul. Y el más potente suyo es de 2003, que se llama Stone Love, fue el más exitoso. Lo que la ha hecho, bueno, convertirse en una, como os decía, una de las figuras más importantes del denominado Neo Soul. Vaya, pues bueno, vamos a animar un poquito esto, pero vamos a seguir con lluvia, fijaros. Si Angie Stone nos decía que no más lluvia, pues no sé si le vamos a hacer mucho caso, porque vamos a bailar con la lluvia. Vamos a hacer una danza de la lluvia, Rain Dance, y nos vamos a ir no muy lejos, porque vamos a ver con un músico, querido amigo, granadino, también, bueno, como el que ha sonado anteriormente, como Toner, que sonará, como os dije, al final del programa. Toner es cordobés, ha ficado mucho tiempo, pero David Markham sí que es granadino, lleva pues toda su vida dedicado a la música, guitarrista, compositor, productor, y se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del smooth jazz contemporáneo español. Tiene bastantes premios ya por ahí y dentro de este estilo, ¿no? El caso es que no hace mucho, porque el estreno es reciente, no hace demasiado tiempo, vaya, tanto como que fue salió el 14 de febrero de este año, de 2025. Lanzó este tema que ya ha conseguido algunos reconocimientos por ahí, está sonando mucho en emisoras especializadas de smooth jazz. Lo grabó junto con un reconocido músico de Miami, Lee Jones. Lee Jones es saxofonista, pero es que además luego por ahí aparece también un trompetista. Bueno, os hablo un poquito más después de esta producción, también un poquito más de David, aunque ya os he situado un poco. O sea, es una persona muy reconocida dentro del smooth jazz, también del funk, que era una banda de funk muy conocida. Luego os hablo acerca de un poquito más de David, de Lee Jones y de este proyecto. Vamos a escuchar este Rain Dance con David Markham y Lee Jones. We'll be right back. Qué bien, ¿verdad? Qué bueno este tema de David Marra, del granadino. No os lo dije, que guitarrista y productor. Tema junto con el saxofonista de Miami, como comenté, Lee Jones. Y por ahí estaba la trompeta, dando una atmósfera también sugerente, muy, muy interesante, Robert Sanae. Como has visto, habéis podido comprobar la pieza cargada de emotividad y sofisticación. ¿Verdad? Qué buena onda, los sonidos ahí envolventes y ritmos elegantes. Sí, transmite buen rollo este tema. De querido amigo David Markham, que desde Granada está triunfando a nivel mundial. Ya digo, creo que ha tenido un reconocimiento importante desde los Estados Unidos. Bueno, ya sabéis, a seguirlo. Ah, os decía que él había formado una banda de funk. Es una persona muy conocida dentro del ambiente de, digamos, de la música popular, de jazz, el funk, otras músicas dentro de Granada, bueno, Andalucía, y como os decía, a nivel ya también internacional. Él formó el grupo La Fundación, un grupo que la verdad que se dio bastante a conocer hace los pasados años. Está, creo que está en extinción, creo que está centrándose más en esta nueva empresa, nuevas perspectivas, nuevos conceptos, aunque él nunca los había dejado, siempre estaba metido aquí. Bueno, ya hemos comentado bastante David, tal vez en el futuro suene algún tema más de él por aquí. Y desde aquí, desde España, mezcla España-Miami, nos vamos a ir de nuevo con un clásico del jazz, pero un clásico del jazz que no lo vais a escuchar en onda de jazz, lo vais a escuchar en onda de bolero. Y además, como me gusta a mí, sabes que en ocasiones me gusta poner temas que se pueden escuchar en dos idiomas. Ya nos ha pasado alguna vez sonar un tema, pues a lo mejor en portugués, luego en castellano o al revés. No sé si en algún otro idioma, pero no sé si en inglés ha ocurrido. Hoy va a ocurrir con este When Sunny Gets Blue, cuando hay cielo azul. La versión es magnífica. La va a cantar primero el gran Jimmy Sabater. Jimmy Sabater es un cantante de ascendencia puertorriqueña, afincado en Nueva York desde siempre. Y Cheo Feliciano, que ya casi es un viejo amigo del programa, porque ha sonado ya varias veces aquí, y las que sonará, porque ya os lo he confesado muchas veces, a mí me encanta, tiene una voz increíble para cantar salsa y bolero. En bolero en su día vimos un tema que es uno de mis preferidos, en este ritmo, Amada Mía, lo recuerdo perfectamente, y no sé si algún otro bolero más, creo que los demás que han sonado y eran ya salsas. Pero aquí veréis qué bien, qué bonito, mira que Jimmy Sabater lo borda cantando en inglés, precioso, pero es que luego entra Cheo cantando en castellano y de verdad, disfrutarlo. Luego os hablo un poquito más acerca del tema y de la producción. Vamos a escuchar en este programa dedicado al tiempo meteorológico When Sunny Gets Blue, cuando hay cielo azul. Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, and the rain begins to fall. Pitter patter, pitter patter, love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swing, like some violins are playing weird and haunting melodies. People used to love smile. That's how she got her name. Since that sad affair, she has lost the smile, changed her style. Somehow, she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where other dreams fell through. Hurry, no love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold the near when sunny gets blue. So hurry, no love, hurry here. I'll kiss away each lonely tear and hold you near when sunny gets blue. Cuando hay cielo azul, avanza la nostalgia, me recuerdo más de ti. La mirada se me nubla y mi llanto es como lluvia que acentúa más mi soledad. Cuando hay cielo azul, supongo que en tus labios ese beso que nos das, para mí está separado, cual secreto bien guardado, nuestro amor no puede acabar. Tristeza de amar lo que alejado está y esperar, sabiendo bien a quién. Mi estilo de vivir no cambia, yo soy para ti y tú eres para mí. El tiempo se va y queda sin embargo la presión de la ansiedad. No ha pasado aquel ayer, hay sueños de felicidad aún al llorar cuando hay cielo azul. No ha pasado aquel ayer, hay sueños de felicidad aún al llorar cuando hay cielo azul. Cuando hay cielo azul, when sunny gets blue. Cuando hay cielo azul, when sunny gets blue. Cuando hay cielo azul, azul. Qué bueno, ¿verdad? Yo es que, bueno, tengo una especial debilidad con Cheo Feliciano. La persona que es que se entrega cada palabra, cada sílaba, cada momento de la canción, la hace increíble. Esta canción, este tema, que apareció casualmente, es la cara B de un sencillo, de un artista, se llama Matiz. Este Johnny Matiz, pues te digo, la idea era lanzar otro tema que se llama Wonderful, Wonderful, pero a la gente le gustó más este tema y se ha hecho súper popular. Está escrita por Marvin Fisher y Jack Segal. Y bueno, eso en referencia al tema. Bueno, el tema sigue la estructura clásica de los temas de jazz. Es una ABA que lo hace fácil para que sea un clásico para principiantes y para. Bueno, están muchos repertorios ese tema y en todo tipo de rítmicas se lo podéis encontrar por muchos artistas por ahí. De hecho, hay hasta un cortometraje de este es que se hizo a cuenta de esta canción, sí, en el 2013. Si queréis buscar por ahí, un traje titulado así, When Sunny Gets Blue, dirigido por Oded Naaman, así tal cual, con dos as, Naaman. El otro metraje trata de, un pianista de jazz que pierde la capacidad de tocar debido a una lesión en ambas manos. Yo no lo he visto, pero tiene buena pinta. Bueno, ahí estaba, como os decía, Jimmy Sabater, de ascendencia puertorriqueña, sus padres, padre y madre de Ponce, como el propio Cheo Feliciano, era de Ponce. Pero Jimmy Sabater nació en Nueva York, nació en el hospital de Harlem. En Nueva York falleció en la misma ciudad y Cheo, como os dije, pues nació en Ponce y falleció trágicamente en un accidente de tráfico no hace demasiado tiempo, creo que fue el 2019, ya lo hemos nombrado aquí en algún momento. En la producción os nombro músicos puntuales. Estaba los Rodríguez Jr. al vibráfono, Luis Quevedo al piano y Cookie Santos a los timbales. Esa cáscara suena genial. Bueno, la cáscara es el lateral de los timbales que se utiliza mucho a la hora de tocar bolero. Bueno, pues de esta música tan relajada, vamos a cambiar como siempre, vamos a hacer un salto y vamos a animar la cosa. Y además lo vamos a hacer con de nuevo con gente, con músicos de la islita. Vamos a hacer sonar ya, y luego os hablo acerca del tema porque ya he hablado bastante. Va a sonar ya, vamos a volver, la lluvia va a volver. Hemos mirado el cielo azul, pero parece que se ha nublado rápido. Porque va a haber de nuevo lluvia y la va a traer Willy Rosario, un tema de un cubano, del cubano Adalberto Álvarez. Escuchamos la versión de Willy Rosario que os va a encantar y seguro que os va a animar a dar unos pasitos. Vamos, lluvia, Willy Rosario. Dolor, lluvia, tú que caes del cielo, qué bueno, qué bueno. Es que es tremendo. Casi siempre. Willy Rosario, de verdad, es para quitarse el sombrero. Ahora os cuento un poquito acerca de él. Os comento acerca de la grabación, como habéis visto, bueno, ahí. Es que además Willy siempre se ha acompañado de grandes cantantes. Luego os enumero alguno. Pero ahí está Tony Vega y Gilberto Santa Rosa, que son dos grandes. Ya han hecho su carrera en solitario después de estar con él. Pero vaya, aquí estaba en esta grabación del 1984, en el álbum Nuevos Horizontes, que salió con un sello mítico de la salsa, Bronco Records. El tema, como os decía, es del cubano Adalberto Álvarez, un compositor a tener en cuenta. Tiene su primer grupo y, mira, próximamente van a sonar cosas de él por aquí, porque me encanta Adalberto Álvarez y su Son 14, también con cantantes grandísimos cubanos en esa formación y temas increíbles. Muy bien. Y bueno, ya habéis visto, ¿no?, que esta canción es un ejemplo clásico de cómo la salsa puede contar historias profundas y emotivas. Más allá de ser un género bailable, ahí estaba ese personaje principal pidiendo la lluvia para que borre su desconsuelo, como si esperara que la naturaleza pudiera limpiar su sufrimiento, la ausencia de amor, y también transmite como la lluvia intensifica la melancolía, ¿no?, el dolor crónico que siente, pidiéndole incluso sonreír, ¿no? Bueno, transmite muchas cosas este tema, a mí me encanta. Y dejadme que os hable un poquito, porque también otro de los que seguro va a tener mucho recorrido en este programa, Willy Rosario, que os hable del señor Francisco Luis Rosario Marín, más conocido como Mr. Afinque. Nació en Coamo el 6 de mayo de 1924. Adivinar lo que va a cumplir, pues el próximo 6 de mayo. Va a cumplir 101 años y os digo que sigue en activo. Lo he visto hace nada, estos días lo estoy viendo, además está especialmente activo desde principio de año, con varios amigos en las redes sociales, amigos músicos, compartiendo con él el escenario, y bueno, increíble, ¿os imagináis? Bueno, yo creo que todos queremos ser como él, ¿no? Y además es que ha tenido una carrera brillante. De su vida os hablaré más adelante, pero sí que os puedo decir que, bueno, que en su, desde su banda, porque claro, es que tiene infinidad de discos, ¿podéis imaginar? Pero desde su banda han salido cantantes como decía antes, Gilberto Santa Rosa, Tony Vega, Junior Toledo, Guillo Rivera, Frankie Figueroa, Chamaco Rivera, Pupi Cantor, soy gran admirador de Pupi, Primi Cruz, Joshua Rosado, Bobby Concepción, en fin, un largo etcétera. Un músico increíble que sigue en activo, que sigue haciendo disfrutar a la gente y que espero que nos dure muchos años más. Bueno, pues vamos a hacer un cambio de nuevo y vamos a hacer ahora un cambio hacia los Estados Unidos con una onda musical. Vamos a hacer con dos bandas, dos super bandas. Vamos a hacer sonar ya, para no extenderme más, y luego os hablo acerca de la producción. La primera, bandas de está dominada funk rock, ¿vale? Super bandas de funk rock. Funk rock jazz, más bien, rock jazz. Perdón, más bien sí, esto último que os he dicho. Alguna también tiene elementos del funk, pero bueno. Esta primera que va a sonar, me estoy refiriendo a Chase, nos viene diciendo, sí, Chase, el mítico grupo estadounidense de los que estuvo operativo del 69 al 74, tiene un montón de discos. Ahí tengo un montón de amigos míos, trompetistas seguidores, porque siempre tiene una trompetería increíble. El líder del grupo era trompetista y se nota. El Bill Chase, que toma el título el grupo. Vamos a escuchar este Living Head, acordaos que estamos con tiempo meteorológico, vamos a escuchar este Viviendo en Calor con Chase. She held in her heart, cause for so long she didn't have one. When mama went away, she took everything. She took everything that we cared for. And when we asked her why, she had no answer. She didn't know why or wherefore. All she said was she had love, love in her heart for someone. And now she's gonna wait upon that man. Got to bring home her loved one. Where's my baby? Now where you've been so long? Life ain't living without you. I'm tired of just dreaming about you. Ahí está ese inicio ahí misterioso, sugerente, ¿verdad? Que nos hacía Chase para luego pasar a esa potencia arrolladora ahí, típico de estas, como lo denominó algún musicólogo por ahí estadounidense, Big Bands de Rock. Lo utilizó para denominar bandas como la que va a sonar ahora después de Chase, dejadme antes que suene, pero bueno, ya os adelanto que sonará Blood, Sweat and Tears, Chicago, Tower of Power. Todas estas bandas pues eran megabandas con músicos superpotentes que venían, ellos provenían del jazz, iban muy reforzadas de vientos, viento metal, sobre todo trompetas, trombones, bueno, toda la sección también, por supuesto, también muchas de ellas llevaban saxofones y como digo, bueno, y además algunas de ellas, como la que observamos después, muy, muy potentes. Bueno, pero eso vendrá después. Voy a hablaros ahora de Chase. Chase, yo creo que es una lástima porque el trompetista, el fundador del grupo, que realmente se llama William Edward Chiayese, era de ascendencia italiana. Lo que pasa es que lo que ocurrió con mucha gente, ya lo sabéis, a cuenta de todas las historias que están pasando ahora en los Estados Unidos, ¿no? Pues gente que se cambiaba el apellido porque realmente no era muy atractivo. Bueno, de hecho, creo que le pasó a Gershwin, que os hablé al principio del programa, pues Gershwin creo que en originalmente no es su apellido, es otro. Era de ascendencia rusa y tenía otro apellido. Creo que era él, ¿eh? Perdonadme si no es así, hablo de memoria. Pero es vaya, si no era George Gershwin, ha sido con muchos artistas, bueno, mucha gente, claro, en general, que se cambiaron el apellido para hacerlo más reconocible, porque de hecho se lo cambiaron la familia porque en el colegio, cuando fue en el colegio, no, la gente no le tenía dificultades para pronunciarlo. Bueno, el caso es que empezó ya tarde con este proyecto porque él realmente era un músico de sección, él había trabajado durante muchos años, que estuvo formando parte de la orquesta de Maynard Ferguson, otro tremendo trompetista, uno de los más grandes. En su día, cuando hablaba de los grandes agudistas de la trompeta, me olvidé de Maynard Ferguson. Cuando se hablaba de Arturo Sandoval y de algún otro por ahí, y no recuerdo a cuenta de que, bueno, el caso es que Maynard Bill Chase trabajó con Maynard Ferguson, trabajó también durante mucho tiempo con la orquesta de Stan Kenton, y sobre todo con la de Woody Herman, con la que estuvo muchos años. Ya en el 69 forma este grupo, Chase, que acabamos de escuchar, y en el 74, pues con su muerte, pues acaba el grupo. Bueno, pues de esta super banda norteamericana vamos a otra, como os decía. Esta, a mí, tengo que reconocer que me gusta más. Además, tenía la gran suerte de hacer un homenaje, de grabar su música, un disco que anda por ahí. Luego os hablo acerca de él. También un proyecto que desde Granada, sí, la verdad que muy interesante. Os lo digo ya por si se me olvida, buscarlo por ahí en internet. El proyecto se llama Pecos Beck, tristemente fallecido también, recientemente gran querido amigo, y Tito Poyatos Band, otro querido amigo, Luis Poyatos. Desde Granada hicimos un proyecto dedicado a esta mega banda, a esta super banda, a esta denominada Big Band del Rock, denominada Blood, Sweat and Tears, sangre, sudor y lágrimas. Escuchamos de ellos Look Up the Sky, mirando arriba al cielo. Vamos ya y luego os hablo acerca de esta mega banda. Vamos ya. Hard to find. There's nights I'm awake, and when the Ahí estaba esa mega banda. En esta grabación de 1974. Estaba, que os quería decir que el trompetista que se ha movido anteriormente con grandes agudos era John Faddis, que hay otros muchos más, como Weinbergerón, que estuvo en esta banda, si no me equivoco, estuvo en esta, en este Blood, Sweat and Tears. Pero hay más, como Alan Bisutti o, bueno, Cat Henderson. Bueno, esto forma parte de las, ya la segunda etapa del grupo. Una tercera. El caso es que ya no estaba su cantante, que para mí sigue siendo la referencia. El cantante canadiense Clayton Thomas. Él se marcha y bueno, la banda coge un nuevo ritmo que le hace entrar. Sigue la misma línea porque seguía fusionando el rock, el blues, el pop, el jazz, siempre con unos arreglos ahí complejos y concebidos con una, para una sección rítmica clásica, pero una sección de vientos muy, muy potente, ¿no? que iba en la onda más del rhythm and blues, del soul. Bueno, os podía seguir contando cosas de Blood, Sweat and Tears. Ya os dije que desde aquí de España se hizo ese homenaje por parte de Pecos Peck, Antito Pollatos Band. Y hay algún grupo que recordaba esa onda de este grupo, que los más mayores que escuchen este programa lo recordarán. Creo, si no me equivoco de nuevo, estoy hablando de Los Canarios, que fueron famosos en los 70, y hicieron una onda así, bueno, más o menos similar. Así que bueno, pero ya, como os digo siempre, los grandes grupos van a sonar de nuevo en el programa, pues cada vez que aparezcan haremos detalles nuevos acerca del mismo. Sí que es verdad que os tengo que contar que esta banda se fundó en 1967 en Nueva York, ¿vale? Y junto al grupo que os nombraba antes, Chicago y Chase y Tower of Power, pues ya he recordado, era un musicólogo se llama Joachim Vereden, el que sacó la denominación esa de Big Bands de Rock, ¿no? Bueno, ya os he hablado bastante acerca de, en este programa, de Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas. Hemos estado mirando el cielo, pero de repente fijaros que llega la hora de terminar y aparece una sorpresa. Aparece una sorpresa que a veces nos ha pasado también, ¿no? Que nos encontramos, que esperamos un tiempo determinado, pero que hay una sorpresa. Bueno, ya sabéis que esto pues no deja de ser una excusa para, ya lo decimos al principio, para poner temas que nos gustan. Y esta sorpresa viene con este tema de Toner, que sonaba, que empezaba con esa onda, si habéis fijado, muy sesentera, muy setentera, muy de película de esos años, ¿no? Pero veréis que luego da un cambio ahí radical, que por eso le tengo que preguntar. Por cierto, os invito a escuchar el disco porque este fin de semana justamente se hace la presentación en Granada, yo estaré por ahí. Bueno, es un disco que acaba de salir, que ya ha sido premiado. Acaba de la semana pasada, hace dos semanas, recibió un premio de la revista Enlace Funk. El disco se llama Outside. Toner tiene más cosas por ahí, que os lo voy a enumerar brevemente porque claro, llega el momento de acabar el programa. Y como Toner va a sonar muchas más veces por aquí, es mi amigo, lo quiero mucho y vaya desde aquí un saludo afectuoso para él, todos los integrantes de esta producción, que es increíble. A mirar, aquí está, cuando preparaba el programa, porque sabía que iban a sonar trompetistas potentes como Bill Chase, que sonaba antes, pues miraba listas de trompetistas y en muchas de ellas aparece como mejor uno de los grandes referencias del jazz, pero a nivel internacional, el suizo Eric Truffaut. Pues Eric Truffaut está en esta producción, más ni menos, pero es que está otro grande del jazz nacional, europeo y ya mundial. Bueno, el gran Jorge Pardo, que como sabéis colaboró durante muchos años con Paco Lucía. Está por ahí mi querido amigo de Jaén, Sergio Albacete. Está un servidor y más músicos. Marc Aitza, el músico de ascendencia norteamericana, creo que es norteamericana, afincado en Barcelona de muchos años. Bueno, grandes músicos en esta producción, tanto en este disco como en los anteriores, con su DJ Toner Quartet. Sacó ya Grand Master Jazz en 2016 a través de, siempre de sellos muy reconocidos, muy, muy importantes. Este trabajo aparece con el sello Binding Records, no sé si este o el anterior. Bueno, en todo caso, sellos muy potentes que apoyan siempre a este pedazo de artista, que es de Lucena, como digo, afincado muchos años en Granada, y que desde ahí pues está haciendo sonar su música, va viajando ya a nivel, como decía, europeo, y seguro que dará el salto no demasiado tiempo más allá, con esta onda de jazz, hip hop, electrónica, y que bueno, que él sabe mover muy bien, sabe cocinar ahí a fuego lento con grandes músicos, con los que, como digo, tengo el privilegio de estar. De hecho, fijaros cómo es la cosa, que creo que es la primera vez que va a sonar un tema en el que yo colaboro en este programa, después de ya de 18. Y lo hago por supuesto, porque mi amigo Tony se lo merece, porque es un gran músico, es un gran proyecto, y vamos a escucharlo ya sin más. Ya sabéis que ya me despido, que hasta aquí llegó el programa, que lo hemos dedicado a estos hechos que tienen que ver con el tiempo meteorológico. Y nada, nos marchamos ya, deseando, como siempre, que hayáis pasado un programa entretenido, agradeciéndoos la compañía, y nada, que nos vemos en la próxima edición de Esencias Sonoras. Mientras, tratar de ser felices, disfrutar de la vida, de la buena música, de esta Semana Santa que acaba de comenzar. Nada, mucha salud para todos, y nos vamos a disfrutar con la buena música. Vamos, Surprise, DJ Toner, Jazz Quartet.